Muy bien, Rocco, ahí estamos. Estamos grabando entonces este bloque con Julio Chenco, colaborador y amigo de la casa, vecino. Que primer bloque grabado, mire que lo ponemos después en la internet, Julio, ¿eh? Lo subimos, después le contamos cómo. Bien. Para que la gente lo escuche. Tiene un nuevo auspiciante. Usted que dice que la radio se renueva, ¿ves? Sí. Hoy ya traemos dos renovaciones. Va a salir grabado el programa, este bloque suyo. Y con un auspiciante. ¿Quién puede ser su auspiciante? Mi auspiciante, no sí. Sabía que tenía. Ya tiene un auspiciante. Está la, mire, la producción está full. Qué lindo. Mire, está la, trabajando duro, ¿eh? Sí, siempre trabajan duro acá, ¿eh? Sí. Frío Service, servicio técnico de heladeras. Sí. ¿Lo tiene? Conozco gente que. Pero varios conozco. Freezer, que comerciales, aire acondicionados y cámaras frigoríficas. Frío Service, 50 años en la misma esquina. Hilarión de la Quintana. Esquina de Arengrín, su amigo Patolo quiere auspiciar en el un bloque. Un saludo para Patricio, el querido Patricio. Este es suyo, ¿eh? Ahora, se llama, esa cortada, ¿se llama así o era Casacia? Casacia, le mandé cualquiera. No, está bien. Veo como, no, oh, por ahí cambia, veo como el Capital Federal, que yo. No. Casacia, esquina de Hilarión de la Quintana. Claro. 50 años de la 50 años. Tradicional familia que arregla heladeras, todo ese tipo de cosas. La familia heladera. Sí. Igual hay que decirle, si está escuchando Patolo, sí, que esa esquina, la esquina de su casa, está siendo. Digo por la historia familiar, ¿no? Ah. Este, a mí no me incumbe, porque usted sabe que yo opino que el fútbol es el nuevo opio de los pueblos. Ah, lo pintaron todo. La están pintando de azul y amarillo, cuando es una familia tradicional. ¿De Newell's? De Newell's. Oh, hay broma. Entonces, este, para todos los ponete las pilas, sí, y, sí. Blanqueala por lo menos, si no quiere que sea de Newell's. Digo. Frío Service auspicia entonces de ahora en adelante el bloque de. La tiene que traer usted, esto se lo doy, es de suyo. Bueno, bueno. Y está nuestro bien. Amigo Patolo, vieja familia heladera. Entonces nos fuimos a Zurro. A Zurro. Que tenía la barra de la pecera. Ya era otro nivel. Claro, era eso el snack bar que sí, nacía sí, el snack bar. Era otro nivel. Y la buena medida, este, el sándwich de milanesa, el porrón. Sí, el legendario y muy rico sándwich de milanesa, sí, que creo que no lo han podido igualar ningún bar. No, este. No, las cosas que son tradicionales. No, sí, no se pudo igualar. Habrá mejor, peor sándwich. Tal vez, claro, seguro. Sí. Pero era, este, yo le conté que hacíamos competencia con los muchachos que íbamos a comer ahí. No, no. A ver quién comía más. Mire la calidad de gente, ¿no? Que, a ver quién comía más sándwich de sándwich. Exactamente. Y usted se quedó así, este, debatiendo acaloradamente. Había debates, oh, muchos debates, porque por ahí estaba la mesa. Ojo, yo iba tanto con mis compañeros de militancia, sí, universidad, como mis compañeros de mi vida, claro, de mi amigo de la vida. Ajá. Que no siempre eran lo mismo, o sea, este, de verdad, este, mis amigos del barrio, ninguno militaron, digamos. Sí apoyaron por ahí porque coincidían en algunos puntos conmigo. Pero no eran militantes, eran amigos de la vida. Que uno amigo elegido, de la vida, claro, de la calle. Con ellos íbamos, sí, también. Yo también iba. Y a veces iba con nosotros locos. Y a veces cuando saltaba de mesa en mesa uno a veces a debatir. Esto, fraternalmente, había, sí, acaloradamente a veces. Y ahí yo le decía que el dueño terciaba del bar. ¿Qué decía? Muchacho, ey, bajen el tono, ¿eh? Y ahí uno hacía, sí, claro. Bueno, ya. Sí, es como que si te retaba a tu viejo. El profesor de la escuela. A ver, claro, bueno, bueno, basta, basta. No se permitía también cantar el feliz cumpleaños, recuerdo. O sea, no había represión. Digamos, pero había era como punto. Claro, como ver, para que si había que debatir, se escuchase lo que uno debatir, que cantar feliz cumpleaños. A mí me, este, me gustaba. Estaba café con leche también. Este, íbamos a debatir con los Chico Bolches. Sí. En un bar de. Mucha humanidad había. Mucha humanidad, sí, a full. Y este, nosotros íbamos con el pantalón vaquero, la topper náutica. El topper. Y la camisa ombú. Sí. Era la onda esa. La onda esa de. Y hay mucha gente de teatro también iba. No, totalmente. Sí, sí, un sí. Teatro y de, mucho humo. Mucho humo. A fumar. Del peor, ¿eh? Sí, sí, a humo fumar. Del peor. Humo, tabaco. Humo parecía. Del peor. Era un momento en lo que la ciudad era un poquito más libre, me parece. Sí, sí, sí. Y café, y ahí. Sí. Y Trotsky, y Mao, y. Y Mao, terciaba Mao también y ahí. Y heavy metal, mucho heavy. Mucho heavy también. Sí, había los heavy, recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, te sí, digo sí, porque sí, iba sí. A las mesas ahí. Este, sí. Por eso vos decís, saltaba de mesa. Claro, ahí. Sí. Y muchas guitarras. Sí, no traían la batería porque no podían los tipos, no había lugar. Este. Y. Yo tuve una novia. Ahí. No, no, la llevé ahí. Ah, porque eran... No, pensé que era una moza, pero eran todos masculinos. No, no, no, el personal. No, personal. Y los carteles que decían... Los carteles, te solo. Este, había uno... Te solo. Te solo. 0,50. Sí. Milanesa frita con aceite de patito, estaba el otro. Wow, aceite de patito, aclaraba. Que para que la audiencia sepa, era un cartel hecho con el cartón de la pizza y escrito... Este, con el fibrón. Y colgado de fibrón rojo que el cartel se bamboleaba, de acuerdo al ventilador. Sí, sí. Muchas veces me han corrido, yo estaba sentado en la mesita. Sí. A ver, muchachos, córranse. Vamos a correr. Y luego te corrían, levantaban la tapa y bajaban al sótano a buscar cajones de cerveza. Sí, sí, sí, el sótano. Sí. ¿Usted vivió ahí, Julio? Nosotros pensábamos que estaba alguien encerrado ahí. Sí, también, se escuchaban voces. Sí, sí. Yo tenía una novia, por ejemplo, que es un nuevo bloque que voy a hacer también de radio. Hay que hablar de las novias. Sí, yo tenía una novia que ella era joven, yo era joven, tenía ondita así en azul, y me dice, bueno, Roberto, vamos a salir esta noche. Pero ¿cómo? Hoy te voy a llevar a conocer un lugar. El lugar. El lugar. Este, mi lema es, desde hace mucho tiempo, cero shopping. Cero shopping. Me dice, ah, va a un bar. Le digo, hoy vas a conocer mi lugar, mi gente, amiga. Porque era de uno eso. Este, mi lugar, ahí va a ver que yo entro. Hola, pelado, que no era pelado. Este, y fuimos a comer unos sándwiches. Muy contenta quedó ella, porque también era hija de militantes. Ah, claro. Entonces le cabía todo el ambiente, no le era hostil. No, dice, qué lindo lugar, sándwiches milanesa, una quilmes helada. Y... Sí, Brahma no había, ¿yo? No, no, no. No existía la Brahma. Y después, como nosotros somos muy políticos en estas charlas que tenemos acá con Julio, después vino esta, vamos a ponerle así, modernización de los viejos bares de fines de la década del 80. El tugurio, oscuro, sucio, maloliente, lindo para todos nosotros, con cartelones colgados, las mesas del Cairo el sábado a la noche. Y muy sucio el Cairo también. Muy sucio el Cairo, y la gente gritando, y lleno de universitarios, toda humanidad y arte, las facultades se reunían ahí. Y dale, un vino, fumá, un quilombo. Sí, señor. Parecía... Otra vida, era un corazón que latía, señor. Pero un anexo de las facultades. Sí, sí, sí. Los gritos, artistas, poetas, locos, borrachos, mendigos, ladillas, caminando. Tengo el recuerdo de un poeta, no sé si usted lo tiene, ese hombre canoso. Está igual, lo vi otro día. Canoso, de barbita, tipo Trotsky. No sé si el tipo que sería, ¿vio? Pero, y siempre con una campera de cuero, negra o gris. Y un vasito que siempre estaba con un líquido de un color extraño. Siempre bebiendo una bebida espirituosa, claro. No, espirituosa. Y todos lo saludaban como, no sé, como el gran poeta. Y lo invitaban de mesa a mesa a charlar al tipo. Ahí está. Ese el Cairo. Y una cuadra más allá. Estamos en Sarmiento, una cuadra y media allá. El Café de la Paz. No. Porque ya era otra onda, sí. Ya era otra onda. San Martín, bueno, en Entre Ríos, Laura Agbat estaba. También. Era ya también para... Sí. A la tarde. Ya la tarde, y más atrás en el tiempo estaba Saudades. Saudades. Y el Savoy. Claro. El Savoy también, sí. Ahí hay que... Bueno, pero todos estos lugares que después han sido, entre comillas, modernizados en Lichilandia. Claro, porque antes fueron, digamos, a veces... Derrotados, se puede decir, fueron abatidos en la década del 90, no es casualidad. No. Todo es política, decía todo Solero. Política. La capilla de Mendoza y Boulevard Avellaneda. Claro. La capilla de Boulevard. Café así, se sirvió el café con leche. ¿Cómo lo querés? Mitad y mitad, tres cuartos y un cuarto. Bueno, ahí lo tiene el Bar La Cera, nuestro bar también, remodelado de lo que era el viejo Bar La Cera. Sí. Todo esto salió a tela de conversación acá con Julio. Porque yo he estado hablando con una personita el fin de semana, le contaba la historia de esa esquina. ¿Cuántos años tiene Bar La Cera? Me preguntaron. Le digo, ni idea. Estaba hablando con el gordo Flavio. Más de 50. Seguramente. Y me decía el señor de la estación de servicio de Avenida San Martín y Lucero. Ahí es Avenida del Rosario, porque es antiguo. Sí, sí. Ahí es Avenida del Rosario. Que es una de las primeras estaciones de servicio esa que está ahí. de la ciudad de Rosario. Ah, ah, claro, seguro, claro. Tiene que ver con la entrada a la ciudad de Rosario, cuando sería... Eso sería la entrada. Y me parece que es atendida por sus propios dueños. El que me dijo. Dice, Pela, el bar Sol de Mayo, dominó, ajedrez y casino a los pavotes. Ahí está. Estos son más viejos, muchachos. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero es verdad. Napoleón, pero ese Napoleón era para la secundaria. Ahí está, ahí. Ese, cuando uno se hacía la chupina, sí. Ir a jugar al ping-pong. A ping-pong a full, a ping-pong a full. Sí, sí, sí. Algunos flippers. Claro. El bar Sol de Mayo, dominó, ajedrez y casino a los pavotes. Estamos así, viejo choto. Claro. Pero lindo, lindo, lindo. Estamos bueno. Resistiendo. También resistimos eso, digamos. Sí, sí. Las trompadas de estos. Estos tipos que. Están. Bueno, el Parque Sur, el pavimento. Sí, sí. Las cosas como están que a nosotros nos gustan así. Claro, ¿qué tienen que cambiar? ¿Qué tienen que ayornar? Escúcheme, el bar Sol de Mayo estaba ahí en el cine también. Sí, estaba en el cine. Ahí sí. Era un. Pero claro, es mucho más para atrás. No es nuestra generación. Yo soy joven, le reitero. Bueno, pero saltando. O más joven que algunos que escriben eso. Napoleón. Sí. Anoche pasé por el sábado a la noche pasé por Napoleón. Por Napoleón. En bicicleta. ¿Está todavía? 3:30 de la mañana, no. Ah. ¿Qué pasó ahí? Mirá. No sé. Todo es política. Napoleón. Sí. Era, entraba ahí por Entre Ríos. ¿Y el Lefú? ¿Fuiste vos enfrente al Lefú? No recuerdo. No, ya más noventero de mi hermano. Ya que ahí pasaban videos. Lefú. Videos. Rock and Roll, Guns N' Roses, claro, sí, porque hubo una época donde era furor los bares con video. Con video, este fue. Y te daban pororó con sal o pimienta y para la cerveza. Esa, 11:27. Memorias de las calles. Siempre hay que tener memoria. Sí, señor. Pero no como dice León Gieco. Muy bien. León Gieco tiene la memoria que le conviene. Ya lo bardió. Todo es política. Espere, que anote. León Gieco, esta es suya, León Gieco, aguante. Sí, señor. Tiene la memoria que hizo de mi memoria que le conviene. Sí. Que le conviene. Muy bien. Conviene con B corta. Antes que pasemos a otra cosa. Pasaba yo entonces la noche, el sábado de la noche, le digo, a raíz de esta conversación que tuvimos con Julio en la puerta, sale toda esta historia. Ponele que eran las 4 de la mañana, yo en bicicleta vengo, acompañado con una señorita, los dos en bicicleta. Sin miedo. ¿Cómo? Sin ningún tipo de miedo, venían por las calles. No, miedo. El único miedo que ya le dije, tengo es que a mí me tengo miedo. Ah, está bien. Sí, seguro. Uno se tiene que tener. ¿A dónde puedo terminar? ¿A dónde puedo llevar? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Cómo me transformo cuando hago algunas cosas que no debo hacer? Y entonces venía por ahí y digo, mirá vos, ¿dónde está el ciudadano y la región? Ah. El ciudadano y la región está donde estaba Napoleón. Ahí está ubicado. Claro, ahí decía el ciudadano. Sí. Pero antes que estaba ahí, el bingo de Don López. Ajá. El bingo de Don López, el diario El Ciudadano, que lo abrieron los Vila para sacarle la capital al otro. ¡Oh! Fue una cabecera de playa eso. Sí. Viste vos. Y digo, mirá vos. León Gieco tiene la memoria que le conviene. A mí me parece. Y mucha gente también. Gracias al Arielazo, Bubi. Las porotas histéricas de Casacia. ¿Cómo está Casacia? ¿Qué pasó? Ahí están los chicos. Ajá. Mandando mensaje del Sol de Mayo. Bien, recorrimos algunos bares. Sí, yo señor. Te decía que terminé yéndome a dormir como a las 7 de la mañana. Tanto andar en bicicleta por toda la ciudad. Cansado crucé, ya de andar en bicicleta. Terminé con el negro Mario acá en la esquina de Porredón y Arijón, y él me decía cosas del programa, de la radio, 7 de la mañana del domingo. Ya estaba con claro. Yo una lechuguita. Sí, señor. Y crucé toda la ciudad. Lo único que me puso los pelos de punta que no tengo, cuando salí por Avenida Arijón a las 11:30 de la noche, Arijón y San Martín, a ver, están las tropas. Las tropas. ¿Qué dije yo? Tropas, escuché las tropas. Tropas. Los camiones negros, esos gigantes de Guardia de Infantería, donde va la hermana del Titón. Sí. Armas largas cruzadas en la calle. Dos Cobani en un celular, en contramano por Arijón. Digo, bueno. ¿Qué pasó? Después fui viendo mucha policía, mucha... Le llaman ellos saturación. Ah, saturan también. Saturan policialmente zonas. Y bueno, crucé toda la ciudad. O sea, saturan barrios. Saturan barrios. Barrios donde vive gente que labura, ¿no? Sí. Obreros. Anduve en la bicicleta por la peatonal. Sí. Volví, crucé toda la ciudad de nuevo, crucé Las Delicias, el Tiro Suizo, toda la zona sur. Y eso que te decía, no. Saturno, mirá vos. No, pero ahora. Nada, ningún problema, ningún gente peleándose, los bares bien, sí. No vi corridas, no vi... Deduzco por lo que tú me dices que no hay esa inseguridad. No, no, que pero sí, que mucho miedo de salir. Que uno le dice que ay, que no salgas a la calle. Ahí está. Nosotros tenemos que estar adentro y ellos afuera, porque te dicen eso. Sí. O sea, te dicen que tenés que estar adentro en realidad. O sea, hechos delictivos hay. Gente que le roba a la gente, hay. Gente que le pega a la gente, hay. Hay y habrá. Y habrá. Pero la exageración que también hacen, la psicosis que meten en la población de todo este tema, es jodida. A eso es a donde quería llegar. Y la saturación tiene que ver, me salió casi portugués. Tiene que ver con, ¿no? Es decir, facturar. A mí me parece la saturación tiene que ver con facturar. Bueno, usted y yo el domingo, ya después seguí boludeando la bicicleta y llegué hasta Florida. ¿Hasta qué hora llegó el domingo, digamos? ¿Cuándo fue que dijo, bajo de la bici y descanso? 8:30 p.m. 8:30 del domingo, sí. O sea, no paró. Sí, paré el domingo a las 2:00 p.m. Bien. Gracias al Tito, me prestó las calcitas. Ajá. Estoy recorriendo mi ciudad. Sí, si lo agarra Macri o lo agarra la intendenta, lo van a poner como ejemplo, porque ellos quieren Yo quiero saludar especialmente a mi intendenta. No es rosarina, nativa. No sabía. Rosarina. Es de San Nicolás. La nicoleña. Sí, sí. Muy bien la intendenta corrupta. Provincia de Buenos Aires. Tenemos una intendente de la provincia de Buenos Aires. Que anoten. Quiero saludar a la presidenta de la ciudad de Rosario por las ciclovías bicisendas que ha hecho. Por eso le decía, están apuntando a que andemos en bici. Sí, pero después me perdí allá entre los hilos. La persona que me guiaba el domingo a la tarde me dice, hay otros edificios nuevos de estos. Una persona que se declara política. ¿A política? A política. Ay, otra vez todo edificio acá. Y ¿para qué hacen edificios para poca gente con la necesidad de... Le digo a usted que se declara política. Ya está. Hace unas declaraciones políticas muy, muy profundas y muy... Porque yo la escucho y digo, yo coincido. Pero, dando el clavo, claro. Pero otro señor que pasó en un auto y dice, ¿y vos qué sos? El Che Guevara, le dijo. ¡Epa! ¿Viste? Le digo, te hace la comunista, señora. Porque uno tiene opiniones, y parece que son opiniones que no son políticas, pero hay algunas que son. Son letales. Letales. Una denuncia a propiedad privada. Te digo todo esto porque la intendenta está ahí. La intendenta está ahí. En la inmobiliaria municipalidad SRL, no sé qué. Sí. Está ahí. La felicitamos por la ciclovía, está todo lindo. Pero después la concentración de riquezas y esto de público privado municipal, hay que decirlo. Sí, sí. A nosotros no nos gusta. La palabra tiene usted, hable todo lo que quiera. No, yo venía, entre otras cosas, para hablar de esto que me encanta, porque es parte de la vida, porque es parte de ser un ser humano normal, ¿no? A contarle qué es lo que ocurrió ayer en la ciudad de Rosario. De Rosario, con la marcha en repudio los 37 años del golpe de Estado. No es la misma marcha. No es la misma marcha. Espere. Ellos están ahí publicitando otra marcha. Sí, otra marcha. Pela, recién llego del laburo. Voy a tratar de ir para allá antes que llueva. Bueno, dale, Flavia, te esperamos. Ahí está. No va a llover hoy. No, vení, y después nos mojamos. Que llueva, no. Masiva marcha al monumento por el Día de la Memoria. Esta no es. Esa no es. No, hubo, porque en Rosario... Sí, lo comentaron los chicos. Claro, y en Capital Federal también, y en el resto del país hubo en realidad dos marchas. Uno de capitaneada por el gobierno y toda la gente de los derechos humanos que el gobierno cooptó. Y que tienen una memoria que le conviene. Claro, junto con los radicales, junto con los partidos socialistas, viejos partidos socialistas que apoyaron cuán golpe de Estado hubo en la Argentina. Me refiero al PSA, al PSP, a todos los partidos socialistas estos que pertenecen, mirá, yendo para la historia, a la vieja Segunda Internacional. Aquellos memoriosos, ¿no? Aquellas socialistas que en el 14 cada socialista de su país apoyó los créditos de guerra para que los obreros del mundo se maten por los patrones, sí. ¿No? Esa gente fue la que fue a la marcha del gobierno, tanto en Capital Federal como en Rosario. Y por otro lado estuvo la otra marcha donde estaban los organismos de derechos humanos que están resistiendo al gobierno, es decir, algún sector de las Madres de Plaza de Mayo, otros sectores como los que estaban vinieron acá el otro día a charlar el día viernes. Sí, agrupaciones de izquierda. Agrupaciones de izquierda, fundamentalmente, sí. ¿No? Que se están dando cuenta, es decir, cada uno con sus diferencias, que esa marcha o ese discurso del gobierno va a contramano de lo que dicen, digamos, de defender los derechos humanos, de estar a favor de la vida, como ellos dicen. Fíjese que el mismísimo sábado, a la tarde, menos de 24 horas antes de la marcha que se iba a hacer en el país, la policía provincial del gobernador del Chaco, del Capitanich, sí. Reprime una manifestación docente. Capitanich, que es un soldado de Cristina, un soldado de Cristina, ¿no? Y acusándolo que a cada uno de los docentes que estaban ahí lo iban a enjuiciar. O sea, con la ley en la mano, ¿vio? Sí, como dice el gobierno K, con la ley en la mano. Con la ley en la mano. Es decir, pegaban por un lado, palo y ley en la mano. O sea, lo que se dice criminalizar la protesta. Que ellos dicen que no, pero... Ellos dicen que no, pero que es clarito. Es decir, hay que ir, si quiere, a ningún periódico de izquierda. Vaya a la Capital del sábado o al Clarín del domingo, porque salió el domingo publicado, donde el tipo amenaza. Sí, pero aparte vaya a los portales de la internet y fíjese lo que han hecho con las poblaciones Cuom, le dijeron. Claro, bueno, ahí también estuvieron ayer... Pobladores Cuon, estuvieron obreros que fueron despedidos, ex obreros de la General Motor, digo en la marcha de ayer, en la marcha de los buenos, por así decirlo. ¿Ah, sí? Claro. Es una marcha que fue bastante nutrida. Yo anduve recorriendo toda la marcha, vio suelto de aquí para allá, y por lo menos 5 cuadras, 6 cuadras de marcha había. No sé calcular la cantidad exacta. No, pero una nutrida concurrencia. Una nutrida concurrencia bien, también, bien. Es decir. Y fíjese que... Tenés que llevar para grabar. Sí, la verdad que me... Tenía, pero tenía ahí... porque lo puse como grabadora, porquería esta... ¿Cómo la porquería? El celular Ah, mira qué lindo. ¿Vio? ¿WhatsAppeás ahí con ese? Puedo hacerlo, sí, tengo... ¿Podés WhatsAppear? Con este creo que sí. Y yo acá. Ya lo voy a averiguar. Bueno. Bueno, pero muchos jóvenes, también luchadores de aquella época... De la vieja época también estaban ahí. Estaba todo el arco de izquierda. Yo después le voy a dejar los materiales. Bueno. Tengo gente del Nuevo Más, gente del PTS. Sí, pero también me gustaría que venga Franquito, Julia. Julia la invitamos para que vuelva a hablar. Ahora vamos a conectar por acá. Sí. Para que vuelvan a charlar sobre este. Sí, inclusive, también es, fíjese que también en esa marcha se denunció y charlé con gente de esta agrupación. Se denunció ahí que el 8 de abril, en tribunales, va a comenzar un juicio a los trabajadores del Garrahan. En este caso lo van a... lo quieren acusar y meter en cana a un trabajador del Garrahan de apellido Lehrer, que es un militante, qué casualidad, ¿no?, del Partido Causa Obrera. Partido de la Causa Obrera. Es decir, esto es por una antigua huelga que el tipo, bueno, estaban ahí por aumento de salario, porque el Garrahan se viene abajo. Sí. ¿Y qué hizo el gobierno? Es decir, criminalizar la protesta. El Garrahan es uno de los hospitales más importantes del país. Del país. Aparte, si eso funciona es porque los doctores, los enfermeros, los camilleros de ahí le ponen el alma. Y sí. La vida le pone para que los chicos... No salen los titulares, no son noticias. No, esto digamos, no es noticia. No es noticia que Y tampoco que hay un cierto sector de la población que se siente reflejado, indignado por todo ese tipo de cuestiones. Sí. Pero después tenemos la mayoría de que... ¿cómo lo puedo decir? Sin ser... La mayoría consume estas... las publicaciones diarias, que serían los periódicos, después los noticieros y la televisión. No sale porque no tiene que salir. Usted, por ejemplo, acá lo encontré, ¿ve? Yo le preguntaría a cualquiera. ¿Alguien sabe que cuatro de los delegados de ATA del Garrahan encabezaron la lucha en el 2005? Esos son Adrián Agüero, Marcelo Mancilla, Eduardo García, Gustavo Lehrer, serán llevados a juicio oral el 8 de abril próximo, acusado de amenazas coactivas. Vaya a saber que es eso. Claro. O sea, lo quieren meter en cana. Sí, sí, en el imaginario de la población, digamos, estos problemas se te hacen carne cuando te sucede a vos, claro, en tu fábrica, o tu marido. Ay, ¿qué pasó ahora en GAFA? Ah, quilombo. Ah, bueno, claro, hay que juntarse a luchar. Y mientras le sucede a otro, por ejemplo... No pasa nada. Pero tiene que ver con lo que usted decía, ¿no? Lo otro día de los medios de comunicación. Sí. En lugar de tanto los goles de Messi, del otro, si pasaran, es decir, a ver, hagamos un debate, ¿quién tiene razón? ¿Los trabajadores del Garrahan o el gobierno que lo acusa? Pará, pero no, los medios de comunicación están a servicio de otros intereses. Y un interés fundamental del medio de comunicación es el boludeo, primeramente el boludeo, pero la desinformación y la mentira constante. Entonces vos ocultás todo este tipo de cosas y creamos, claro, creamos una sociedad con otro nivel de expectativas. Por eso, claro, sí. Ayer estaba bien delimitado por qué había dos marchas. O sea, y por qué había que ir a una sí y a otra no. Fíjese que la marcha del gobierno, donde se reivindicó todo lo que no se tiene que reivindicar, que todo es mentira, obviamente, ¿no? Es decir, los derechos humanos reprimen a los cubanos, lo que siempre decimos, el sábado a la noche a los docentes, a esta gente del Garrahan, y estaban los radicales. Que fíjese, yo le conté que andaba por ahí caminando, ¿no? Van para el monumento los kirchneristas, que entre paréntesis, trajeron gente de toda la región. Es decir, los rentados de ellos los aparatos. Entonces, mueve, y estaban, bueno, el PCS, todos esos partidos que apoyaron cuando golpe de Estado hubo, le reitero, y los radicales, que supuestamente son la oposición. ¿A quién? Pero era coherente que los radicales estén ahí, porque son los que dieron y votaron la obediencia de vida, el punto final, y que si mañana o pasado están en el gobierno van a tratar de hacer lo mismo. Pero escúcheme, los dos bloques estos de gobernantes, esto para mí son mafias, partidos políticos son mafias. Y estaba el gobierno provincial, también estaba en la marcha de los Pero yo que se pelean a veces. Sí, son los culpables de los últimos 30 años de este país, y si no de los 100, y... diría mi viejo eso. La van de Virgo ahora. Claro. La van de Virgo ahora. Claro. Ahora la van de que son defensores de los derechos humanos. Metieron gente en todos los regímenes militares que hubo. La gente fue de todos estos partidos políticos que se hacen los... Sí, el Partido Demócrata Progresista. Estaban todos allá en el monumento. Peronismo, radicalismo también dio gente. Muchísima. Exactamente, gente. Sí. Pero el problema empieza ahí cuando ellos dicen, no, eso no es el peronismo. Ahí empezamos con la vieja cantinela de bla, bla, bla. Ah, sí, seguro. Pero bueno. Vámonos. Vámonos. Así que... Cuando unos mates. Le reitero, sí, porque esta gente de la causa obrero, que ya estuvieron acá la vez pasada, me dijeron si podía venir a hablar aquí por el tema de esta gente del Garrahan, sí, donde eso lo tienen más aceitadito todo el proceso. Pero ahora agendamos y ya la estamos llamando. Para, ¿cómo es? Bueno, para denunciar todo esto, como el 8 de abril comienza el juicio, ¿vio? No solamente en los papeles, digamos, se le gana la libertad de esta gente, sino con la organización. Por supuesto. Escúcheme acá un mensaje, sí. 1146, dice, no cambies el celu porque el WhatsApp se termina. Ya están por empezar a cobrarlo. Ah, Primero te envician y dopo te penetrum. Te penetrum. Y habemos papas, dice, 7-0. Qué bien, está buena esa. Sí, onda. Sí. El primero te lo regalo, después te lo vendo. Bueno, linda la síntesis. Bueno, maestro. Primer día de trabajo. Le voy a dejar algunos materiales que me... Sí, así después leo. Que me han dado. Bueno. Toda esta gente. Y acá está. ¿Se acuerda que no me acordaba? El caso de Daniel Solano, sí, el chico que desapareció, o lo desaparecieron. Lo desaparecieron en el sur. En el sur, ¿no? También hay que anotársela ahí muy bien. A esta gente. Maestro. Gracias por todo. Gracias, la Rita. Por todo. Rita está, creo que está cocinando. Lo pane ya ahora, cuando refresque, ¿vio? Sí. A mí me pega cuando refresca bien. Para hacer los panes, sobre todo ahora si... Te pega la Rita, ¿no? Si viene la... No, te pega las ganas de me hacer... Me pega la gana de hacer panecillos. Los panes. Y van a venir con panceta, van a venir con ese tipo de cosas. Bueno, auspició La Pata Obrera. Me gustó La Pata Obrera. La Pata Obrera. Le pongo La Pata Obrera, el bloque se llama... Ahí viene La Pata Obrera... Y la frase que nos dejó Julio hoy, que dice... León Gieco tiene la memoria que le conviene. Auspició La Pata Obrera. Frío Service, servicio técnico de heladera, freezer, comerciales, aire acondicionado y cámaras frigoríficas. 50 años en la misma esquina. Atendido por Patricio Hernández. No, ¿Patricio cuánto es? Sánchez. Patricio Sánchez. Hijo del viejo Pepe Sánchez y hermano... Sí, del querido Freddy Sánchez. Y hijo también de la del Coca. Del querido Carlos Federico. Hijo de la Coca. Y que sé qué nombre, sí. Carlos Federico. Y y la dión de la Quintana esquina Casasi. Gracias a todos. Gracias, maestro. Espera que nos vamos con un último mensaje. Gracias, oyente, dice. No era un oyente, era el Negro Moreno, vení. No está más enojado, manda mensaje. Ya está. Le hicimos las paces. Le dijimos en la cara todo lo que lo teníamos que decir, ¿o no? Bien, sí, como claro. Eres, como hombre. Como corresponde. Como corresponde. Como ser humano. Después, bueno. Los hermanos de la sangre y se dicen las cosas en la cara y dicen, ¿y vos? Ah. Claro, me... Le iba a contar y me olvidé. Bueno. Ahí, cuando pasaron los radicales, que yo andaba por ahí caminando, un tipo se paró. En las escalinatas de la mismísima catedral, recordándole a los gritos pelados, los radicales, ¿qué habían hecho? ¿Qué hacen ustedes acá? Si ustedes, ¿no? Claro. Largaron a fulano, hicieron tal cosa. Y vi, porque yo me digo, al tipo le van a pegar. Y vi que la gente joven lo miraba sin comprender, porque no la educan en el pasado. No. Aparte, y los viejos se escondían entre sus banderas. Ahí, agachando la rata, radical, claro. Errata, gracias Julio. Le digo al director que mandó el mensaje, no es un oyente, es el Negro, dice, gracias oyente por el aviso, justo le iba a comprar un celular al pelado. Buen día, don Julio, lo saludo a usted. Buen día, director. Maestro. Pero comprámelo igual de celular, rata. Sí. Y después vamos a hacer, voy a buscar yo, vamos a recordar a todos estos grandes... defensores de la democracia, tanto sea la alfonsinista como el otro peronista, los grandes momentos de Ricardo Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, sí. Y de Carlos Menem en los derechos humanos. Sí, señor. Como dijo mi padre, me cacho en 10. Vamos a escuchar un tema de Pink Floyd que pedía un muchacho temprano esta mañana. ¿Te escuché? ¿Gustó? Sí. ¿Pero te gustó la...? Está vacía la bodeguita que me encontré. Pero la vamos a llenar de a poquito. ¡Esa era! Esa era que creo. Aunque sea Torito Blanco, me claro, dijo. Vio, así como manera de ahorro. Sí. Eso que sobra, un vinillo. Y a no tomarlo, ¿eh? No, ahorrarlo. Después uno lo va dosificando de a poquito, pero primero es acumular, como dicen ellos. Hay que acumular. Bueno, y auspició entonces La Pata Obrera, Frío Service. Julio. Maestro. Nos vamos. Volvemos en un ratito. Y no sé si voy a laburar hoy, ¿eh? No sé si vuelvo, ¿eh? Berrita echada la mierda. Pero lo único que te digo, no me venga a mí decir después, por culpa tuya, no voy más a trabajar. Creo que uno le copia a los amigos a veces. Sí. Gracias. Hasta luego.